el programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, frente al Ande trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol, con pecando de verga sentido, vendiendo los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Acá estamos, estamos con Tiempo Nacional Online, como lo hacemos habitualmente, de lunes a viernes de 17 a 19. Este es el programa de Rubén Giovannini, que tiene hace tantos años. Todavía no estamos con Rubén Giovannini, ya está llegando para acá. Está en una reunión que ya termina, está acá a unos metros de donde estoy yo, y ya se incorpora a la mesa. Y contamos otra vez con la presencia de un colaborador, el compañero Rodolfo Jorge Brieva. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, muy bien. Contento de estar acá con Nosotros, bueno. Y seguimos difundiendo el 4 de junio, porque los vamos a conmemorar el día lunes. El próximo lunes, en la CGT, en el Salón Felipe Vallese, que entre paréntesis tenemos acá el hijo de Felipe Vallese, que está acá en la casa, digamos, acá a unos metros con Rubén, reunido con Rubén, está el hijo de Felipe Vallese, es el hijo de aquel desaparecido de 1962, que como trabajador de la UOM le dio nombre al Salón Felipe Vallese, donde se va a conmemorar el próximo lunes a las 17 horas, el 4 de junio de 1943. Se cumplen 75 años de aquella gesta y queremos estar conmemorando como se debe. Y por eso ayer ya empezamos a hablar, o sea, Rubén ya viene hablando hace una semana, después se sumó también, también participó Lech Minot, que trajo algunas cosas de la Constitución del 49, y hoy contamos con la presencia del amigo que estuvo ayer, el doctor Rodolfo Brieva, y nos va a contar los antecedentes de aquel 4 de junio de 1943. Adelante. Exacto. Sí, no son todos los antecedentes, pero sí son aquellos que hacen a lo nuestro, a lo típicamente argentino. Hay que tener en cuenta que, si bien la tarea política que llevó a cabo Perón a partir de 1943 fue decisiva como hecho histórico que ha trascendido a lo largo de los años, no es menos cierto que la labor de Perón se vio afianzada en la conformación de una corriente de opinión dentro de la ciudadanía argentina. O sea, Perón trabajó sobre una especie de tierra cultivada por diversos sectores de, llamémosle, de la política argentina, como de las actividades intelectuales. Por ejemplo, vamos a comenzar con uno, el catolicismo. El catolicismo en la Argentina era un catolicismo débil, era liberal, llamémosle manejado en parte por el sistema regiminoso de los unitarios, transformados luego en generación formaba parte del establishment. No, a lo mejor no tanto de formar parte del establishment, pero sí sin vitalidad para enfrentarse al establishment. Ajá. ¿Qué pasó? Esto habría que analizarlo también a la luz de un movimiento que se dio en Europa en las últimas décadas del siglo XIX y que se llamó el movimiento del catolicismo social. Catolicismo social que dio lugar en el año 1891 a la Rerum Novarum y que fue el puntapié inicial público para que la Iglesia comenzara a interesarse profundamente frente al fenómeno social del capitalismo. La Rerum Novarum fue una encíclica papal de León XIII en su momento. Así es. ¿Esto qué se reflejó acá en la Argentina? Se reflejó en una renovación o en un interés dentro del catolicismo por los temas culturales y sociales. Ya hacia la segunda década del siglo XX, el catolicismo había fundado la Universidad Católica, pero la Universidad Católica esa no tenía el reconocimiento del Estado, por lo cual, si bien había cursos, no podían expedir títulos que sirvieran para los ejercicios profesionales. Fue entonces que, hacia 1922, un grupo de católicos, que podríamos llamarlos ortodoxos o tradicionales, comenzó a armar lo que se llamó cursos de cultura católica. Esos cursos de cultura católica, los gestores de ellos fueron figuras intelectuales de valía, entre los cuales, por ejemplo, se puede mencionar a Faustino Legón, a Tomás Casares, a Octavio Pico Estrada, a César Pico. Ellos comenzaron con los cursos, cursos que estaban dirigidos a la formación intelectual en la filosofía, la teología, las sagradas escrituras. Pero he aquí que estos cursos llevaron también a profundizar otras cuestiones de orden artístico, económico y político. Y es así como surgieron revistas como La Hoja Informativa, Ortodoxa, Criterio, que se comenzaron a interesar en las cuestiones de orden político y social. La línea de estos católicos era la línea tomista, seguían a Santo Tomás de Aquino. Correcto. Esto fue importante porque logró una formación filosófica y teológica clásica dentro de la intelectualidad argentina, lo que no existía antes. Otro hecho importante del catolicismo, y que yo lo considero que es un antecedente de la revolución del 4 de junio, es el Congreso Eucarístico Internacional del año 1934, y al cual concurrió el nuncio apostólico Cardenal Pacelli, que luego fuera Pío XII. Uh-huh. Esto constituyó una renovación espiritual dentro del catolicismo, que sería un poco largo explicarla, pero que también contribuyó a, digamos, arar la tierra fértil de los argentinos ansiosos de tomar participación y conocimiento del destino de una nación que hasta entonces no existía porque el régimen lo impedía. Régimen que, por otra parte, como recordamos con vos, Jorge, como con Rubén Giovannini, sí, estaban encuadrados dentro del estatuto del coloniaje, la dependencia de Argentina hacia Gran Bretaña. Esto también se daba incluso en algunos sectores propiamente eclesiásticos, como por ejemplo Monseñor Gustavo Franceschi. Monseñor Franceschi fue uno de los primeros obispos que se ocupó de los temas sociales. Fue iniciador de publicaciones católicas como El Pueblo, La Acción, Criterio, que El Pueblo se transformó en diario con el curso de los años, y tuvo una edición bastante importante. también aconteció otro fenómeno peculiar. ¿Cuál fueron los capellanes castrenses? Correcto. Los capellanes castrenses comenzaron a realizar una labor dentro de las Fuerzas Armadas, que entonces fundamentalmente era el ejército, y en menor entidad la marina. La aeronáutica, bien sabemos, no existía por aquellos tiempos. Hay algunos de esos capellanes castrenses. Si bien existía la aviación, para aclarar, estaba dentro del ejército. Exacto. Como un como fuerza, tipo de fuerza auxiliar, claro, o menor, ¿no? Como cierto? Fuerza a partir del general Perón. Exacto. De la presidencia del general Perón, que creó la fuerza de él. Exacto. Los capellanes castrenses fueron incluso muy importantes, no en el golpe militar o en la revolución militar del 4 de junio, sino en la etapa posterior, porque acompañaron muy fuertemente a Perón en su labor político-social. Que era una labor política, social y humanista. Claro. Profundamente humanista. Exactamente. Yo, por ejemplo, recuerdo a uno que ha sido importante, es como es Roberto Wilkinson. Uh-huh. Otro también fue Amancio González Paz. Otro fue Dan Obregón. Yo pude conocer, superficialmente, pero conocer a Amancio González Paz y a Dan Obregón. Que Dan Obregón fue profesor de teología en el curso 3 en mis estudios universitarios. Uh-huh. Un hombre de una gran, evidentemente, una gran valía intelectual. Así que debe haber sembrado bastante y debe haber sembrado bueno. En fin, este movimiento del catolicismo y del catolicismo social dio origen a la reunión de importantes intelectuales, que claro, las nuevas generaciones no lo conocen, pero aquellos que somos veteranos lo hemos podido conocer, algunos personalmente y otros por sus obras. Claro, exactamente. Algunos de ellos, o muchos diría yo, acompañaron a Perón no solo en la gestión de gobierno a partir de 1943, sino a partir de 1946, cuando él, el 4 de junio de dicho año, asume y jura como presidente de la nación. Así, a título de sí, referencia, porque hay muchos, por ejemplo, Arturo Enrique Sampay, Alberto Baldrich, Juan Alfonso Carrizo, Francisco Balsechi, Pablo Ramela, son todas figuras intelectuales de enorme valía. Sampay, el autor intelectual constitucionalista, de la Constitución del 49. Exacto. Obviamente. Pablo Ramela fue otro de los hombres que intervino, un sanjuanino que intervino también en el proceso de, digamos, de renovación constitucional acontecido en la primera presidencia de Perón. Hay otros que se dedicaron a otras, digamos, otras especialidades. Francisco Balsechi en economía. Sus enseñanzas fueron importantes para digamos, el desarrollo, el desenvolvimiento de la política económica peronista, ¿no es cierto? En fin, tendríamos que mencionar a muchos y haciendo todos eso... todos estaban encuadrados En el movimiento católico de la renovación. Exactamente. Exacto, de orientación filosófica tomista. Que esto vendría a ser el encuadre, llamémosle, filosófico, que podríamos darle a esta gente. El peronismo está ligado al tomismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el peronismo es un movimiento realista y la filosofía tomista es filosofía realista. Un lindo tema para tocar en otra ocasión. Sí, sí. Ahora bien, esto no solo, esta especie de inquietud por la cosa pública, no solo acontecía en el catolicismo, sino también acontecía en el ámbito de la historia. Ese fue el movimiento del revisionismo histórico. El movimiento este del revisionismo histórico comienza ya a fines del siglo XIX, incluso con una figura mitrista, como fue Adolfo Saldías. Correcto. Adolfo Saldías fue un mitrista, amigo de Mitre, aparte y partidario de él, pero que dedicado a estudiar a fondo la historia de Rosas. Sí, cuando fue la parte documental se dio cuenta de que había cosas que estaban trastocadas. Exacto. Y fue sobre todo, más que Mitrister, fue un hombre intelectualmente honesto. Y cuando usted habla de mitrismo, es la historia que nos vendieron de Caseros para acá. Exactamente. ¿No? La historia con que incluso muchos de nosotros hemos estudiado. ¿Mm? Así es. Hubo otros, por ejemplo, los hermanos Quesada, en los últimos años del siglo XIX, también fueron los primeros revisionistas. Hubo otros que, como por ejemplo, David Peña. David Peña, el año 1906, se animó a escribir la historia real de Facundo Quiroga. Era una actitud de compromiso que fue muy importante por entonces. Pero recién fue en la década del 30. Ahí cuando con los hermanos Irazú. Cuando el revisionismo toma fuerza. Exactamente. Vos, por ejemplo, has mencionado a Irazusta. Otro importante también fue Carlos Ibarguren, que en 1922 edita Juan Manuel de Rosas, su historia, su vida, su drama. Otro libro, digamos, de avanzada en aquellos tiempos. Y ahí donde se nutre también el Pepe Rosas, que después avanza ya en nuestros días, ¿no? José María Rosas. Los hermanos Irazusta, en el año 1934, editan La Argentina y el Imperialismo Británico, que también es una obra clave para quienes deseamos saber cuál fue la verdad de la historia argentina. Desde el punto de vista institucional, hubo algo también relevante, y que fue la contribución que ellos aportaron al movimiento del 4 de junio. Y fue la fundación en 1936-38 del Instituto de Estudios Federalistas en la ciudad de Santa Fe. Y pocos meses después, el 8 de agosto, se fundó en la ciudad de Buenos Aires el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Que en ese momento era una mala palabra. Exactamente. Estamos hablando de alguien que estaba en la historia tratado como la primera tiranía. Exactamente. Curiosamente, el primer presidente del instituto fue un general poco recordado, Juan Iturbide. Y quienes compusieron los primeros directorios, las primeras autoridades del instituto, fueron historiadores que hoy día se puede decir que son consagrados: Ramón Dol, Ernesto Palacio, Manuel Gálvez, los hermanos Irazusta. Ernesto Palacio, que como dato curioso, era el hermano de Lino Palacio. Aquel Lino Palacio, aquel historietista. Exacto. El hermano de Ernesto Palacio. Sí. Quien, Lino Palacio, trabajó y produjo como Flachs durante toda la Segunda Guerra Mundial, llevando a cabo todos los días un dibujo humorístico sobre los acontecimientos que se venían sucediendo. En fin, estuvo también, hay otro, Fon Escurra, Escurra Medrano, y el numen de ese movimiento. Numen no a lo mejor tanto intelectual, pero sino como gestor, como animador, fue Alberto Contreras, un hombre al cual el movimiento revisionista le debe mucho, porque como era un hombre empresario, y era un empresario generoso, brindó sus dineros para llevar para editar, a cabo para editar las distintas actividades obras, ¿no? E incentivar. Él, para lograr ese objetivo, fue citando ya uno en grupos a estos amigos de él en el restaurante Edelweiss, que hoy todavía está en la calle, Libertad entre Corrientes y Lavalle. Exactamente. Bueno, hoy es propietario, el propietario de ese restaurante hoy es Lino Patalano. Que es, antes era de Juanito Belmonte, y al fallecer Juanito Belmonte quedó Lino Patalano regenteando que es el que también regentea el Maipo. A los que les gusta la historia pueden pasar por ahí, y ahí podrán ver cuál fue el lugar físico de fundación. Es un lugar extraño, el Edelweiss, porque de afuera no se ve nada. Hay que entrar recién para ver todo lo que hay ahí adentro. La importancia que tuvo el Instituto de Investigaciones Juan Manuel de Rosas ha sido relevante para la formación no solo de la intelectualidad, sino de las clases interesadas, los sectores interesados en la cosa pública argentina. Hizo así porque otorgó una valoración diferenciada de la liberal, que hasta entonces era la imperante, y la imperante en forma obligatoria. Todo el mundo tenía que estudiar por la literatura histórica liberal. Los famosos libros del primario y secundario, que eran El Grosso Grande y El Grosso Chico, que eran dos textos educativos que de estudio obligatorio en todos los colegios nacionales. En fin, hubo también otro movimiento que fue forjando el espíritu de la revolución del 4 de junio. Ese fue el nacionalismo. No hablemos ya de aquello que califican como nacionalismo, sino que, bueno, podríamos ubicarlo como la Liga Patriótica. No, la Liga Patriótica fue más bien un movimiento anticomunista. Sí, y estaba lleno de conservadores, liberales. Eso no fue el nacionalismo. Que había aparte de un fanatismo muy exacerbado y violencia, fundamentalmente. Sí. ¿No? Grupos violentos eran grupos de acción anticomunistas. Estoy hablando de otro nacionalismo, el nacionalismo profundo, y un nacionalismo argentino que surgió especialmente a través de Juan Queraltó. Juan Queraltó, quien había fundado la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios hacia el año 1935 aproximadamente, y que a partir de que dichos estudiantes secundarios fueron creciendo y fueron emergiendo de esa etapa educativa, él consideró que había que encuadrarlos. Y así es que fundó la que luego se conoció como Alianza Libertadora Nacionalista. La Alianza Libertadora Nacionalista está desvirtuada en el conocimiento general, porque se la identifica con un siniestro personaje que no vamos a nombrar porque no merece que se empañe esta audición. Pero no, era otra cosa. Bueno, pero a la audiencia, ¿qué le importa? Bueno, continuemos. La labor de Queraltó fue relevante. Se desarrolló en todo el país, pero especialmente en la capital federal, y fue un movimiento de nacionalismo popular, no de nacionalismo elitista. En la Alianza Libertadora Nacionalista se llevaba a cabo formación, pero no fue un movimiento de intelectuales, sino de militantes barriales y de militantes en los colegios y en la universidad. ¿Qué importancia tiene, a mi juicio, no es cierto, este tema de la Alianza Libertadora como factor que posibilitó el éxito del 4 de junio? Bueno, porque la Alianza Libertadora Nacionalista incorpora la temática social dentro de las reivindicaciones nacionales, cosa que no todos los nacionalismos, o los que se denominan nacionalismos, han llevado a cabo. En este sentido, yo creo que podemos recordar al efecto que hacia el año 1943, primero de mayo de 1943, la Alianza Libertadora Nacionalista llevó a cabo una marcha y un acto. La marcha se inició en Plaza Italia y se desenvolvió por la Avenida Santa Fe. Cuentan algunos textos y yo he recibido así información verbal de algunos participantes, de quienes participaron, de que a medida que avanzaba la columna por la Avenida Santa Fe se iban sumando partidarios, se iban sumando simpatizantes. Cuando llegó a la Plaza San Martín, la manifestación se tenía 100.000 personas. Un hecho insólito para aquel entonces, de una Argentina que tenía escasamente 16 millones de habitantes. Multipliquen por... Y menos también. Multipliquen por 3 o 4 esa cantidad y advertirán la relevancia que tuvo, que era todo, y la Unión y la Alianza Libertadora Nacionalista en esos tiempos. Dentro de, digamos, de figuras nacionalistas que yo creo que vale la pena destacar por lo que contribuyeron al movimiento del 4 de junio, fueron dos. Uno, José Luis Torres, un tucumano, y otro fue Enrique Pedro Ossés. La labor de Ossés hoy día es desconocida y yo creo que merece ser reivindicada, porque Enrique P. Ossés llegó a editar con el diario El Pampero 100.000 ejemplares por día. También una cifra que hoy muchos diarios ni Clarín la tiene, en cuanto andará Clarín, pero hay infinidad de diarios que no llegan a esa cantidad. Con esto, y José Luis Torres, el autor de Los Perdueli, claro, el término Los Perdueli. Con esto yo lo que quiero destacar en el análisis que hago, en esta breve exposición sobre el tema, es que la revolución del 43 llegó con un terreno cultivado, y esta es la importancia de que todos estos sectores contribuyeron, sin buscarlo o sin quererlo, a el hecho histórico esencial que hoy estamos, sobre el cual estamos hoy conversando. Tal vez quede por decir algo, porque es justo también, que el radicalismo irigoyenista fue otro antecedente importante de la revolución del 4 de junio. No solo porque el radicalismo se entroncó con ciertas tradiciones argentinas, de amor a la tierra, amor al trabajo, amor a las tradiciones, sino también porque dentro del radicalismo hubo sectores como Forja, que a partir del año 35 y, digamos, bajo la dirección o el espíritu o la moción de Arturo Jaureche, llevaron a cabo fundamentalmente en el campo de investigación y en el campo político-cultural. La labor que ellos realizaron fue sobre minorías. Forja nunca fue un movimiento de llamémosle de calle, sí, o popular. Un movimiento popular, un movimiento de masas, ni mucho menos. En su mejor momento, Forja llegó a tener 300 afiliados, pero eran todos afiliados de valía, provenientes de la intelectualidad. Exacto. Y desarrollaron su tarea fundamentalmente en Capital Federal y también en La Plata, donde había un valor notable que más tarde se incorporó al movimiento peronista, como fue Orsi. René Orsi. Exactamente. En fin. Y uno de los que estaba dentro de Forja es el que antes de entrar estar en el aire recordábamos acá con Rodolfo, que hoy se cumplen 59 años de su fallecimiento, que es Raúl Escalabrini Ortiz. Exactamente. Raúl Escalabrini Ortiz no era de origen radical y, según algunas investigaciones que se han llevado a cabo, él nunca fue afiliado a Forja. pero sí trabajó íntimamente con Forja, con su gran amigo Arturo Jaureche, durante la década del 30, del 40, del 50, hasta el fallecimiento de Escalabrini Ortiz en el año 1959. Sí, también podemos también... Que fue uno de los grandes investigadores de lo que fue la relación argentina con Gran Bretaña. Exactamente. No, y también tiene un muy importante con respecto a los ferrocarriles. No, por eso, pero él es donde lo conoce a Perón, porque Perón da una conferencia en La Plata. Pero él sí, pero ¿por qué investiga los ferrocarriles? Porque los ferrocarriles eran británicos. Claro, y porque estaban hechos para el negocio de los británicos. Exactamente. Entonces él se especializa en esos temas y por eso, bueno, era una eminencia en esos temas. Sí. Y elabora, en base a ello, su famoso libro, Política Británica en el Río de la Plata. Política Británica en el Río de la Plata. Gran obra esencial que hay que leerla necesariamente. Sí, exacto, que todos deberíamos leer. Porque ese libro está íntimamente vinculado con lo que está aconteciendo ahora en la Argentina. Ese libro debería formar parte de los planes de estudio, ¿no? Está completamente al margen. Ahí está desarrollada la estrategia de dominio de la del imperio. De Gran Bretaña, del imperio. Bueno, pues, ya es más evidente que lo que nos está pasando ahora, imposible. Cuando Perón nacionaliza los transportes, porque lo hace, estaban todos en manos británicas. Bueno, ya ahora ofrecieron hacerse cargo del subte. Negocio cautivo. No, vuelven. Están volviendo. Están todos invertidos. Pero son todos donde se van a meter son estratégicos. Los lugares estratégicos no se van a meter. Pero no era estúpido cuando nacionalizaba todo. No van a comprar una fábrica de escarbadientes, no le hace falta. Sigamos, Rodolfo. Bueno, fuera de Forja, pero dentro del radicalismo irigoyenista, hubo algunas figuras importantes para destacar y que colaboraron todos ellos con Perón antes y después del 45. Armando Antille fue un importante dirigente radical, otro fue Eduardo Colom, quien fundó el diario La Época y antes del 17 de octubre ya editaba el diario como podía y con los ejemplares que podía editar, y que luego de ello en el 46 fue elegido diputado nacional. Fue uno de los más importantes diputados nacionales que honraron la Cámara de entonces. Juan Cook, padre de John William Cook, fue otro dirigente radical y goyenista. Alejandro Leluar, que tuvo una destacada actuación, incluso después del año 1955, luego de la caída de Perón. Vicente Lolina Sadadi, el catamarqueño, también provenía de allí. Román Subiza, otro importante dirigente del norte de la provincia de Buenos Aires. Y tal vez el que tuvo más figuración, Hortensio Quijano, que fue vicepresidente de Perón en su primer presidencia. Primera y segunda. Y segunda también, lo que pasa, falleció su fallecimiento, inmediatamente después de ser elegido. En fin. O sea, Perón obtuvo la reelección de la misma fórmula, Perón Quijano. Exacto. Pues después de aquella clásica, ¿se acuerda? Los oyentes deben saber, cuando hablaban de Perón-Perón, ¿no? La fórmula Perón-Perón, que le exigía que Eva fuera la vicepresidente, y lamentablemente Evita no podía hacerlo. De todo esto, yo saco una conclusión de esta visión histórica, y es la siguiente: los pueblos, para consolidar su destino, necesitan conductores, y no solamente el pueblo argentino, sino todos los pueblos del mundo. Podríamos dar muchos ejemplos, pero los líderes o conductores solos tampoco pueden hacerlo todo. Necesitan llevar a cabo su labor dentro del marco de la realidad, de la historia de un país, de la evolución de la sociedad y de los hombres que la componen, porque toda la política, en definitiva, ¿quién la hacen? Hacen los hombres. Acá, estas cuatro corrientes que yo he mencionado, estimo que contribuyeron decisivamente para que la labor de Perón, a partir del año 1943, no fuera inútil, sino que estuviera asentado en esa realidad y en un terreno cultivado en todos los ámbitos, no solamente en los intelectuales, sino también en los emocionales, en los formativos. Y yo creo que esto es algo que no hay que olvidar. Si nosotros queremos un futuro mejor para la Argentina, no podemos fabricar un líder o un conductor, sino que tenemos que esperar que ello surja. Los líderes, los conductores no se fabrican, se elaboran, pero se elaboran para poder desempeñarse dentro de un terreno cultivado y con la contribución de una especie de élite o clase dirigente que pueda apoyarlos en gestiones tan importantes como son las de la cosa pública acá en la Argentina. Muy bien, Rodolfo. Bueno, seguiremos en otro momento, vamos a seguir, porque esto, de acá al lunes, vamos a seguir hablando del 4 de junio. Por supuesto, porque estas son clases doctrinarias con respecto a la historia, ¿no? Acá no, o sea, Rodolfo nos habló del catolicismo, nos habló del nacionalismo, nos habló del revisionismo histórico. Sí, cuénteme. Y del radicalismo. Claro, y del radicalismo, exactamente, y de las bases del Partido Radical. Del Partido Radical irigoyenista. Exactamente, no los galeristas. El radicalismo, como en el peronismo sucedió ese fenómeno, entre los que estaban, por ejemplo, los antipersonalistas, que fueron en definitiva los que hicieron la caída, propiciaron la caída de Irigoyen, aliándose con los enemigos de él. El enfrentamiento era entre Irigoyen y Marcelo Teatro. Por eso. Y el, digamos, la concordancia surge de la traición de muchos radicales a Irigoyen. Exactamente. Entonces, es más, la mayoría de los radicales entraron en la concordancia. Claro, porque eran los antipersonalistas. Y ahí hay una cosa curiosa. La mayor parte. Concordancia, sinónimo de acomodarse. Exacto. Concordancia es la partidocracia actual. Claro, es sinónimo. Y es la partidocracia entonces. Muy bien, vamos a hacer un alto acá, vamos a escuchar un temita musical que nos va a poner nuestra amiga Sofi del Nido. Vamos a conmemorar, hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de Eduardo Madeo, que era una primera voz y uno de los bombistas de Los Fronterizos. Vamos a escuchar un tema de Los Fronterizos y ya, y despedimos a Rodolfo, que seguramente lo contaremos en esto. ¿Tiene algo más para decirnos? Cuénteme. No, sobre este tema no, pero en otra ocasión podemos seguir charlando, claro, sobre estos aspectos de la revolución del 4 de junio, que es un momento de la revolución, porque acá hubo tres momentos importantes: el 4 de junio del 43, el 17 de octubre del 45 y el 24 de febrero del 46. Tres momentos históricos de una misma revolución. Perfecto, continuamos con eso entonces, cuando usted guste. Está, como decimos acá, ¿cómo es este programa? Tiene las puertas herméticamente abiertas para que usted venga cuando quiera. Escuchamos el tema, Sofi. Adentro renace con emoción el recuerdo de mi adiós. Nostalgia de tu río, el valle mío, ceibos en flor. Nostalgia de tu río, el valle mío, ceibos en flor. Vibra todo mi ser al cantar mi

Bueno, estalló el escándalo porque había nombrado en ese sindicato a su hermana, con sueldos millonarios, y hablaba de la corrupción del dirigente, al cual no voy a defender porque era un corrupto, por supuesto. Pero si bien era corrupto, el que vino a terminar con la corrupción era más corrupto todavía, que era el ministro Tiaca. Entonces esto salpicó al gobierno, que supuestamente era de los honestos, de los hombres puros. Esto salta, no porque se haya sabido que estaba la empleada, sino por un audio de la empleada, donde él la insulta a la empleada. Sí, la trata, ¿no? La rebaja. Y yo no vi tampoco que ante esa actitud, la oficina que está a cargo del INADI, que está a cargo de ese tipo de situaciones, que haya abierto la boca diciendo, no puede estar seguir ese señor ministro en el cargo. Eso era violencia de género. Violencia de género, insultos, ofensas, un montón de cosas. Que después la quiso arreglar con plata, que seguro salía el sindicato, porque de él del bolsillo no la iba a sacar. Entonces, ¿qué hicieron? Inmediatamente sacaron. Fundamentalmente abuso de autoridad. ¿No? Como yo soy tu jefe, yo te insulto. Sí, yo tengo el derecho a que vos, el derecho de pernada tengo, porque sí, soy tu jefe. Y a que los que no saben el derecho de pernada, ¿qué significa? Era el derecho que existía en la Edad Media, en la cual el señor feudal o noble, antes de casarse, una doncella tenía que pedirle autorización a este señor. Pero a cambio, él exigía el derecho de pernada. ¿Y cuál es el derecho de pernada? Que antes que ella se casara y tuviera relaciones con su marido, tenía que probarla a él. Ese era el derecho de pernada, que estamos cerca de que exista en la Argentina. A veces de hecho existe. Bueno, ¿qué hicieron? Inmediatamente sacaron un decreto diciendo que no podían, y 10 casos renunciaron para legislar. No se podía por la galería tomar familiares, pero pusieron algunos parientes, solo algunos, no todos, y algunos cargos también. Exacto. No todos. Bueno, parece que eso era en aquel momento para calmar la bronca. Ahora, el hijo del politólogo oficialista Rosendo Fraga ahora es director en el gobierno. Se dio a conocer en el boletín oficial de la fecha con firma del jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Cultura Alejandro P. Abelucho. Nunca haceme entrar al pibe que empiece de abajo, que sí, se vaya haciendo. Nunca, che, no tenés un cargo de carete para el pibe. No, no, pará. Y hay que ver con cuánto le pagarán. Estos son los favores recibidos. Creo haberte los pagado, canta Macri. Cada vez que alguno le va con algún reclamo, le dice, escuchame, a vos te nombré el pibe acá, te lo puse allá, te lo di. ¿Y cuánto gana cada pibe de esos? Bueno, habría que ver. Bueno, esto es también comprar voluntades, se llama esto, ¿no? Esto es pagar favores, porque este Rosendo Fraga, sabemos quién es, y sabemos cuál es el trabajo de él. Engrupir a la gente con el tema económico, con... Estos son los encuestadores, son los tipos, los que viven enseñándole a pensar al pueblo argentino. Por eso el pueblo argentino está ausente de la cosa pública, porque no piensa él, piensan por él los cerebros. La decisión administrativa 1091-2018, la cual designa a Rosendo María Fraga como director de Relaciones Institucionales de la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Ese es el cargo que tiene Rosendo María Fraga, que es hijo del politólogo oficialista Rosendo Fraga. Quien, como figura en el libro de María Seoane y Vicente Muleiro, El Dictador es un libro que está dedicado a Jorge Rafael Videla, fuera asesor del general Viola, además de politólogo, opinólogo de moda, estamos hablando del padre, ¿no? El padre, don Rosendo Fraga, era asesor del general Viola, además de politólogo, opinólogo de moda, y miembro de una familia que desde aquel militar, hijo de inmigrantes, que subiera a ser gobernador de Santa Fe en adelante, supo repetir por generaciones el nombre de Rosendo María Fraga. El ahora director ya había sido designado como subgerente de Relaciones Institucionales en junio del año pasado, en un puesto a medida creado en la misma resolución que lo designa, y que fue sin dudas una atención a su padre por tanto discurso prooficialista y antikirchnerista, y previamente a poco de asumido Macri se desempeñó en el Ministerio de Transporte. Muy bien, favor, los favores. Favor con favor se paga, ¿vio? Bueno, volvimos al Fondo Monetario Internacional, y supuestamente dijo Duhovne que ahora el fondo era bueno. Para él sería bueno porque, por supuesto, le dio la posibilidad de hacer unos gastos enormes para invitar a comer a Christine Lagarde. Pero para el pueblo argentino las exigencias siguen siendo las mismas. Usted tiene que exclusivo... ¿No quiere terminar el tema con esta noticia, ya que estábamos hablando del personaje? Sí, vamos a pasar a esto. Triaca, el hombre que termina de intervenir otro sindicato, ahora es el según sindicato... Según vos contaste antes, dio origen a esta resolución de no metamos más parientes. No metamos más parientes, pero aparte, hubo una segunda intervención del personal de vigilancia, sí, que lo leímos ayer casualmente, sí. Y hay un montón de nombramientos, nombramiento 83.000 pesos por negar. Hay unos cuantos, es un abogado, es una cadena de intervenciones, es lo de Triaca. Ahora viene otra, sí, del personal superior, es ahora, ya no es del sindicato, digamos, de obreros, sino del personal superior, y ya hay bastante bronca con respecto a eso, porque ya lo que está haciendo, señores, los sindicatos... El que intervenía en los sindicatos era la dictadura. La dictadura intervenía en los sindicatos. No, pero aparte de eso, Jorge, lo toman como caja. La dictadura militar, cuando en el 76 intervino los gremios, yo me acuerdo... La del 76 y la del 55 también intervenían los gremios. Sí, también, que ahí surgen las 62 organizaciones peronistas, porque estaban todos los sindicatos intervenidos, y a consecuencia de que... digamos, Lonardi dijo ni vencedores ni vencidos, y trató de mantener un statu quo con los sindicatos, fue el planteamiento militar que después da origen a la caída de Lonardi, que lo única en la historia, única vez que el regimiento de granaderos traiciona a su presidente, como lo hizo el comandante. Un golpe dentro del golpe. Sí, el comandante, bueno. Sabe quién era. El gran traidor de siempre, Alejandro Agustín Lanusse, comandante... Sí, bueno, ese también dio otro golpe dentro del golpe. Sí, también, pero ya siendo comandante, ya no era del regimiento, sí, porque él tenía la obligación de defender al presidente. Le pide la renuncia a Lonardi, y Lonardi, sabiendo que venían en función de un golpe, lo dejó venir a todos, y cuando estaban todos ahí le piden la renuncia... Ordena al comandante que con su regimiento los detenga a todos por el acto sedicioso. Y cuando le ordena, le dice: no, mi general, yo estoy soy adicto a esta sedición. Entonces lo metió preso ahí. Sí, a este le cuesta hasta la vida. Leonardo muere. Unos meses después. Previo paso por donde estaba exilado Perón a pedirle, y Perón, me acuerdo que el Landajo me contaba que Perón le dijo: mire, cuando yo tenía los fierros y usted también, podíamos haber hecho algo. Hoy usted sabe cómo es en el ejército. No tenemos ni el poder ni los fierros. No tenemos ni el poder ni los fierros, así que olvídense de lo que usted me propone. ¿Será que te voy a leer? Reconoce que lo habían engañado, ¿no? Antes de arrancar, lo estoy escuchando, José Romero, muy interesante lo que están tratando, habla de lo que estamos hablando de la Constitución del 49. Adhiero al tradicionalismo católico tradicionalista, perdón, pensé que trataban solamente el tema católico, igualmente sigo escuchando atentamente, muy bueno. Gracias, José Romero, que es quien se dio cuenta, a quien no quería nombrar, el amigo Brieva. Bueno, Triaca se llevó 47 personas de viaje a Ginebra. ¿Y sabe cuánto gasta? 1.000.000 de pesos por día. Quiere decir que según los días que pase, según los millones que gasta, este señor que le niega a los jubilados la posibilidad de tener un haber que le permita vivir con dignidad. Para todo hay plata, menos para que el pueblo tenga la dignidad que se merece como persona humana, como criatura hecha imagen y semejanza de Dios, y que por supuesto merece la dignidad hasta su muerte. En medio del fuerte ajuste, el ministro Jorge Triaca se llevó 47 personas de viaje a Ginebra. Sucede tras el pedido de Mauricio Macri de gastar menos. Menos mal que gastan menos, Mauricio. ¿Qué hacemos, Mauricio? Mauri. Si no se llevaban a 20. Claro, si no se llevaba 150. Mauri, ¿qué hacemos, Mauri? 47 palos por día. Tan menos estamos gastando que Mauricio Macri no viaja al Mundial. Claro, por supuesto. ¿Sabés qué pasa? Que después, ¿cómo hace para volver si Argentina no sale campeona? Dijo que igual los iba a despedir para darle suerte. Se tiene que tirar, pero en paracaídas, si llega a viajar y no. En paracaídas, si no, no llega a Ezeiza. Bueno, en medio del fuerte ajuste, el ministro Triaca se llevó 47 personas de viaje a Ginebra. Sucede, tras el pedido de Mauricio Macri, le gastan menos. Y en un clima de austeridad y recorte de gastos, que no están para ellos, sino que es para aquellos que reciben del señor Macri sugerencias como no bañarse una vez por semana, o extender el plazo del baño, o para no gastar agua. Lamparitas LED que yo las mismas se las vendo. Y si no, pase a comprar lamparitas que yo vendo, que esa gasta menos. O, qué sé yo, como decía ahí una publicación, póngase el calzoncillo al derecho y al revés, así se gastan menos y tienen menos necesidad de lavarlos y gasta menos agua. Bueno, toda esa sugerencia que hace Mauricio Macri parece que al ministro no le llegan, y que el ministro hace lo que se le canta el culo en función porque de lo que tiene sus compromisos. Porque tiene sus compromisos y hay que cumplirlos. Así como Macri tiene los de él con las empresas a las cuales está asociadas, como los Midlin y los otros socios como Caputo. Y sí, defiende más el aumento de tarifa que su propio gobierno. Va a perder el gobierno por mantener las tarifas, con eso te digo todo. Pero guarda, por eso él habla del déficit que produce no pagar las tarifas que él nos puso. Ahora, de cuánto gana cada empresa no dicen nada. No dice nada. No, rentabilidad es otra cosa, es otro rubro. Bueno, el titular de la cartera de trabajo avaló una comitiva de 47 personas para asistir a la Conferencia Internacional del Trabajo, que ya tengo entendido que van a ser denunciados, porque la representación que lleva, la mayoría de ellos no tienen gremios. Son agrupaciones gremiales que responden a las directivas del gobierno, pero que no son secretarios generales de gremios. Algunos, otros son secretarios generales de gremios y bueno, los tiene comprado. La misma se realiza en Ginebra desde el 28 de mayo al 8 de junio. Quiere decir que mayo tiene 31 días, son 3 días y 8, 11. 11 días a 1 millón de pesos por día son 11 millones de pesos, más otros gastos que seguro para van a mantener correr. El zanganaje para mantener a todos estos zánganos y, por supuesto, para que vayan a avalar lo que no tienen jurídicamente validez de avalar. La comparación con otros países, la delegación argentina es de las más numerosas. Alemania, por ejemplo, designó 14 funcionarios y Afganistán a 8, según reveló el diario La Nación. El cálculo mínimo de pasaje estadía de cada miembro sería de 15.000 francos suizos, unos 400.000 pesos argentinos, por 10 días. Según el Ministerio, el Estado se hace cargo únicamente de los viáticos de 10 personas, fuera de los funcionarios de trabajo, 6 por el sector trabajador, 4 de la CGT, el resto se hace cargo y 2 de la CTA, y no, se hacen cargo los sindicatos intervenidos. Los trabajadores. Los sindicatos intervenidos se hacen cargo. La encabeza Triaca y su equipo de 3 asesores directos, Claudia Vélez, Alejandro Negro, el protocolo y ceremonial, y Andrés Titarelli, director de prensa. Y además está la tropa propia del ministro, que en el listado figuran más de 10 personas. Así como mínimo suman 24 personas. Para los gastos que hará el Estado, que multiplicado por 400.000 pesos para cada uno, da un total de 9.600.000 pesos, casi 10 millones de pesos, para una cumbre de 10 días. en esa cumbre lo que van a hacer, van a entregar los derechos de los trabajadores que tendrán la obligación de defender los que no viajan a Ginebra y que son los auténticos dirigentes de los gremios. Si no lo hacen, llegará el momento en que diga la historia, la verdad, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Bueno, decía que el FMI bueno, según Duhovne, le exige a la Argentina que libere el dólar y se vaya a más de 30 pesos. Mire qué bueno será. Vamos a suponer que usted ya firmó por el 15%, ¿no?, y está ganando 20 mil pesos por mes. 20 mil pesos por mes. Esos 20 mil pesos por mes significa en estos momentos, dividido a 25 pesos el dólar, aproximadamente $400. Si el dólar se va a 30 pesos, los 20 mil pesos sería mucho menos, tendría mucho menos alcance de lo que correspondería de esos $400. Usted con a 30 pesos, con $400, usted compra en estos momentos 20 mil pesos. Si el dólar se va a 30, usted a 30 pesos va a vuelven las jubilaciones de 150 pesos, $150. Exacto. Entonces, mire qué bueno que es lo que le exige, que devalorice la moneda sin nada más ni nada menos que 5 pesos. Si usted tiene 5 pesos menos, usted tiene un poder adquisitivo menor que en 30 pesos significa prácticamente un 9%. Más. Más, es un sexto. Es un sexto, sí. Y vos 25 a 30, prácticamente es un sexto. 50 dividido 3, así que 13 y pico por ciento. 13 y pico. Quiere decir que el aumento que le dieron, usted ya lo perdió desde el vamos. Usted ya no tiene aumento, está con el mismo sueldo, el mismo trabajo y el mismo poder adquisitivo dividido para abajo. Es decir, no tiene el mismo poder adquisitivo, tiene un 13% menos de poder adquisitivo. ¿13% te suena? ¿13%? Y sí. ¿Patricia Bullrich, 13%? Sí, suena? Sí, me suena aquel famoso 13% que le descontaron a los jubilados y a los trabajadores del Estado, los cuales le quieren firmar por un 12%. Y sin ajuste el gatillo y sin volver a reconsiderar nada. ¿Quién es la bandera de ese sindicalismo amigo de este? El amigo Cavalieri. Exacto, y bueno, sí. ¿Mm? Las carpetas de Cavalieri ya son tan pesadas como la caja fuerte del Banco Central. No tenga duda usted de eso. Bueno, le doy para que usted le cuente a la gente lo que significa la bondad del Fondo Monetario Internacional. El FMI le exigió a la Argentina que libere el tipo de cambio y deje de vender reservas para sostener un dólar a 25 pesos. Eso llevaría, según estimaciones del mercado y del propio organismo multilateral, a la divisa a una nueva banda de entre 30 y 35 pesos. O sea que puede ser del 13, puede ser del 26%. Por unidad. Una devaluación adicional de hasta el 40% sobre el valor actual. Según lo que se reveló fuentes con conocimiento de las negociaciones, el FMI cree que el déficit externo es muy grande y no está dispuesto a financiarlo. Por eso, el organismo exige como condición previa para entregarle este crédito a stand-by que nos va a ahorcar a todos, de hasta 30 mil millones de dólares, que se acomode el precio del mercado a un tipo cercano a los 35 pesos. El FMI le prohíbe al gobierno seguir vendiendo reservas para defender el tipo de cambio. El gobierno en mucho caso no le hizo porque hoy volvió a vender reservas. Ante la corrida cambiaria, el Banco Central salió a vender hasta 5 mil millones de dólares a 25 pesos como forma de fijar un precio de referencia y evitar que se siga disparando. Cuando comenzó la escapada del dólar a fines de abril, valía 20,50 pesos en el mercado minorista y ahora, según los pedidos del FMI, ese techo debe desaparecer. El fondo puso la lupa en el déficit externo del país. En los primeros cuatro meses de este año, el déficit comercial, que es la diferencia entre importaciones y exportaciones, llegó a los 3.420 millones de dólares. O sea, déficit, ¿eh? O sea, se está importando más de lo que se exporta. 2.6 veces más que igual periodo del año pasado. En todo el 2017, el déficit comercial llegó a los 9.000 millones de dólares de déficit. Además, la fuga de divisas es récord. Solo en los últimos meses el Banco Central perdió 10 mil millones de dólares en reserva con la corrida cambiaria, y a eso se le suma la presión por la deuda externa, que empuja a un doble déficit, el externo y el fiscal. Y Macri dice que quiebra el país si las facturas se retrotraen a noviembre del año pasado. Bueno, esto le demuestra a usted que los negocios lo hacen ellos, porque los que saben cómo se va a ir el dólar son ellos, los que compran y salen y compran. Hoy hubo récord de venta de dólar futuro, hoy. Son los que aman el país y que lo van a salvar y que van a terminar con la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. La bolsa se desploma, aparte de lo que pasó en Italia y toda, pero no creo que sus empresas. No, sus empresas están protegidas. Macri le pagará 590 y si se desploman las empresas de ellos es para que la perejilada venda sus acciones a precio vil y ellos salen y la compran ahora que está barata, y después que la tienen en sus manos nuevamente vuelve a subir. Macri le pagará 593 millones a Montoto para monitorear agresores y víctimas de género. 593 millones. Sí, pero ¿quién es Montoto, no? Montoto, un gran montonero de una época, alzado en armas contra Perón, socio de los grandes capitalistas. Cuando yo digo que fueron instrumentados por los grandes capitales, la finanza internacional, los grupos guerrilleros, no me equivoco. Estoy totalmente persuadido de que esto ha sido así. Muy bien, Mario Montoto es el presidente de la Cámara Comercio Argentino-Israelí. Qué casualidad. Y el ex jefe de la ministra Patricia Bullrich, aunque Horacio Verbisky prefiera definirlo como un traficante de parafernalia bélica y de seguridad. Sí, él lo podrá definir como quiera, pero que ha sido lo que ahí se dice, cierto. Fue secretario de la ministra Bullrich y jefe montonero en la época del general Perón. El montonero devenido en entrepreneur, que supo ganar millones de dólares en los años 90 vendiendo maquinitas expendedoras de boletos para colectivos, también fue el encargado de realizar la reparación de media vida del submarino Ara San Juan en el astillero Domecq García a través de su empresa Codesur. Esta vez, luego de su injerencia en las multimillonarias compras de armamento a Israel, será el encargado de supervisar, monitorear y rastrear a los agresores y víctimas de violencias de género. Es una buena persona. Va a cuidar que no le pegan a las esposas, los maridos, y los novios no le pegan a las... Y novio. Que las novias no le peguen a sus novios. Eso sí. Porque... Eso sí. y las esposas no le peguen a sus esposos. Porque también son manos largas las esposas. Pero si no, dígamelo a mí, que yo cada dos por tres duermo en el gallinero. Pero sí, pero dame 593 millones. Pero por supuesto, yo le cuido hasta que no le levante la bola un nene con eso. De acuerdo a la decisión administrativa, la 1109 de 2018, que fue publicada hoy en el boletín oficial y que lleva la firma de Peña y Garabano, los ministros Marquitos Peña y Garabano, la empresa Surly, sociedad anónima de Mario Montoto, acababa de adjudicar la licitación pública de etapa múltiple 12-2017 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objeto es contratar la previsión de 1925 servicios diarios de supervisión, monitoreo y rastreo de agresores y víctimas de violencia de género por un periodo de 2 años por la nada módica suma de 593 millones, 15.500 pesos, a razón de 422 pesos por servicio. El 23 de junio del 2017, mediante un decreto firmado por la gobernadora Vidal, Montoto ya había visto prorrogado su contrato provincial de 2.000 servicios de monitoreo por los siguientes 251 días por 112.146.800 pesos, lo que daba un valor de 223 pesos por servicio. Mire cuánto subió el servicio, ¿eh? De 223 se fue a 422 cada uno. El 28 de febrero de 2018, a través del expediente y del número, cuyo objeto es la supervisión, rastreo y monitoreo electrónico de personas procesadas y o condenadas, Montoto resultó adjudicado por la suma de 310.104.000 por 876.000 servicios, a razón de 354 por servicio. Aunque la facturación estimada de esta empresa, que se llama Sureli, Sociedad Anónima, es de 1 a 5 millones de pesos, la realidad es que en los últimos 11 meses Montoto lleva facturados más de 1.000 millones en servicios de monitoreo entre Nación y Provincia de Buenos Aires por servicio, cuyo valor aumentó un 77%. Es un idealista, es un hombre que es uno de los chicos idealistas que peleaban por el ideal y que, por supuesto, el viejo dictador y tirano Perón no los dejaba vivir en paz y por eso se alzaron en armas, asociados, por supuesto, con toda esta cría de delincuentes y sinvergüenzas que son los que mandan en la Argentina. Me está sonando el teléfono, disculpa. Bueno. Vamos a continuar. Continuamos con más información. Hola. O sea, Rubén Giovannini está atendiendo un llamado. Esto hacemos radio en vivo, así que puede pasar. Y como estamos en la organización de la marcha, va a haber muchas interferencias. Por eso Rubén está con muchas reuniones. Vamos a seguir con una noticia que compete a la parte judicial. Una mala praxis de Moldes para salvar a Macri de la denuncia por el Qatar Gate. El Tribunal Penal criticó con dureza al fiscal de Cámara por no haber incluido ningún fundamento contra el fallo que desestimó la investigación, lo que impide su reapertura. Esta es una noticia firmada por el periodista especializado en temas judiciales, Gabriel Morini. La apelación es la más importante de los recursos judiciales utilizados para reclamar que un órgano superior revise el accionar de los tribunales subordinados. Puede modificar el sistema de lo decidido en instancias anteriores, ampliarlo o ratificarlo con mayor fortaleza. Pero la mala praxis en la apelación es equivalente a lograr el sentido inverso del propósito de la queja ante un fallo cuestionable. Es lograr la mala praxis, estamos hablando en temas judiciales, es la aplicación, es equivalente a lograr el sentido inverso del propósito de la queja ante un fallo cuestionable. Algo así ocurrió con el fiscal de Cámara Germán Moldes, que lejos de lograr la reapertura de la denuncia que involucraba al presidente Mauricio Macri por la firma del memorándum de entendimiento con Qatar, consiguió que su sobreseimiento quedara firme por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. Con la firma de los camaristas Ana María Figueroa, Alejandro Slocar y Ángela Ledesma, integrantes de la Sala 2 del Máximo Tribunal Penal del país, se rechazó ayer por infundado, por ostensible falta de fundamentación, el recurso de apelación que intentó Moldes tras la decisión del juez federal Daniel Rafecas de desestimar la denuncia, algo que fue avalada por la Sala 1 de la Cámara Federal. El recurrente, en su escueta presentación, limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes del decisorio cuya impugnación postula, sin tomar a su cargo rebatir todos y cada uno de los fundamentos de la resolución, que censura de modo de demostrar en qué consistirá su defecto. Esto cuestionaron los camaristas, y así Moldes se limitó solamente a presentar un escrito en el que no argumentó cuáles de los aspectos del fallo de Rafecas quería criticar y por qué motivos consideraba que no habían sido bien analizados por el magistrado. En pleno tiroteo del gobierno con Comodoro Py, el fiscal de Cámara había resaltado que su presentación era en virtud de esta gravedad institucional que implicaban los hechos denunciados los que debían investigarse, no importa que en el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio, en alusión a Macri. En ese momento fue leído como un revés para la administración de Cambiemos. El presidente integraba el pelotón de denunciados imputados por el fiscal Paloma Ochoa en relación a la firma de un memorándum de entendimiento con Qatar el 6 de noviembre de 2016 y se había pedido investigar a la vicepresidente Gabriela Michetti, a la ex canciller Susana Malcorra, al titular del ANSES Emilio Basavilbaso, a Luis María Blaquier, que es ex director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otros funcionarios, al que se agregó el ex tenista Gastón Gaudio. Se proponía indagar en la creación de una estructura offshore para administrar fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y nombrar a un administrador extranjero, entre otras irregularidades que contendría el acuerdo. Pero Casación subrayó que resulta idóneo el escrito presentado, puesto que el fiscal no ha intentado mínimamente confutar las razones argumentativas brindadas por el acuo en la resolución atacada para demostrar de ese modo la arbitrariedad que alega. Con dardos directos al fiscal Moldes, que sostuvo pleno de adjetivos como en su estilo y que la causa fue cerrada caprichosamente. La ejena presentación del fiscal no expresó argumento alguno que siquiera roce el razonamiento que da base al auto puesto en crisis, sostuvo la Sala 2. Ejena, adjetivo derivado del latín, fue el sinónimo al que apelaron los camaristas para solapar su feroz crítica. Significa pobre, escaso o miserable. Cuando dije la ejena presentación del fiscal, quiere decir la pobre presentación o la escasa presentación o la miserable presentación. Para culminar con las críticas, lo responsabilizaron por el destino de rechazo que tendría la posibilidad de abrir una investigación contra Macri y el resto de su gabinete, más allá del acierto o no de lo decidido, carece de la fundamentación mínima necesaria y suficiente para demostrar su procedencia, por lo que no sería atendido por casación. El fiscal Raúl Ple no había tenido más remedio que acompañar la postura de Molde, consistente para los jueces en huérfanas manifestaciones que revelaban una opinión diversa e inconsistente con la inusitada dureza que marca tiempos de grietas también en tribunales. Casación calificó de mal concedida la apelación y lo descartó de plano. Esto es lo que quiere hacer este Moldes para hacer zafar a todos los del Qatar Gate, aquel tratado de entendimiento que se firmó con el país Qatar, por el cual se invertían $1,000 millones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados, con una agrupación, no sé cómo llamarlo, con una asociación de cataríes. Y si no, pregunten lo que le dijo el diputado Taylade, ¿qué opina sobre el fiscal Moldes? Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Che, ¿hay algún...? Muy bien, aquí estamos, de nuevo al aire. Estamos online. Sí. Podríamos estar al aire, pero no, todavía estamos online. Recuerde, de lunes a viernes, de 17 a 19, Tiempo Nacional Online, y usted tiene la posibilidad de dejar su WhatsApp al 24 68 98 74, anteponiendo el 15 o el 011, ¿no? 15 24 68 98 74. Recibimos su WhatsApp de voz o su WhatsApp de texto. Trajiste un compañero. Es una grata visita que sí. Nos acompaña hoy, que vino acompañando a Soledad Montenegro, una gran compañera de la zona oeste. Y bueno, el compañero es el secretario general del Partido Justicialista de la localidad de Moreno. Localidad de Moreno. Preséntese, amigo. Bueno, cómo no. Mi nombre es Ricardo Gómez, pero como en el peronismo fundamentalmente me conocen como Loro Gómez. El Loro Gómez. El Loro Gómez. De Moreno he sido. Tengo tuve, digamos, el honor de representar al peronismo en dos momentos, primero como diputado provincial y después sido diputado nacional por el peronismo. Pertenezco, si bien pertenezco a la generación que comienza a militar en los años 70, he conocido a demasiados compañeros que... En los años 70, que al principio era muy chico. No, parezco, pero ¿sí? Tengo 65 años. Ah, bueno, te hacía de menos. Sí, tenía 18, 19 años cuando estábamos con la vuelta y el regreso de General Perón, después de 17 años en el exilio. Así es. Donde a veces nos acordamos con los compañeros cuando nos juntábamos, yo era pibe, pero nos juntábamos a escuchar los cassettes que mandaba en General. La cinta de Geloso. Y mi militancia dentro de la escuela secundaria, después en la facultad, ¿no es cierto? Un peronismo que lo viví, lo mamé en mi familia, mi abuelo, mi viejo delegado gremial de Wobrón, una fábrica metalúrgica de San Martín, preso por el Colinte, el 41-61 famoso. Y bueno, junto en la casa de mis viejos y de mi abuelo, conocí, crecí viviendo las inclemencias de la injusticia que se cometía con el pueblo trabajador y el pueblo peronista, ¿no? Entonces, no soy peronista de libros, sino soy peronista de sangre, de la calle y de sufrimiento, ¿no? Y de militancia. Sí, porque yo, mira, eso es lo que te quería decir. Yo tuve el honor de ser diputado provincial y nacional por el peronismo, pero muchos como mi viejo, mi abuelo u otros como ellos de esa generación solo tuvieron del peronismo por defenderlo cárcel y persecución, ¿no? Somos muy pocos los que después tuvimos la posibilidad de tener, pero también tuvieron derechos como laburantes. No, por supuesto. Del peronismo. Ellos daban todo por nada. Dieron todo por nada porque fueron capaces de ver que... Y fueron los que trajeron a Perón junto con los jóvenes, que en aquel momento yo era también un poco mayor que vos, pero en esa época... Yo supongo que vos debes ser de eso, de la gloriosa resistencia peronista. Sí. Aquellos compañeros que salían... Me contaba, ¿no? A veces mi viejo, yo era pibe, me acuerdo, pero salían a pintar, qué sé yo, bote fulano de tal, ¿no? Y venía un compañero y dice, manda a decir general, bote en blanco, ¿no? Entonces... Había que salir a borrar. Inmediatamente había que salir a borrar, pero porque le decía a un compañero, había una lealtad, ¿no? Era cal y carbón. Claro, pero además, ¿sabes qué? Y sin carbón. Antes, la opinión de un compañero era suficiente, ¿viste? Venía y le decía... Dice el general que estaba en Madrid, 12.000 kilómetros, ¿no? Sí, aparte mandaba la cinta, que después reafirmaba. Y bueno, cuando fue la reforma constitucional del año 57, ahí se pintó el voto en blanco, y ganó el voto en blanco. Ganó el voto en blanco. Es decir, hubo mayoría de voto en blanco, fue la primera fuerza. Ahora, por supuesto, los políticos de entonces, coaligados y hablaban de democracia, la democracia para ellos era colaborar y derogar una constitución a través de un mando militar y aceptar una convocatoria a reforma constitucional, siendo que eso era un acto de lesa traición a la patria. Con eso empezamos el programa, la concordancia. Claro, la concordancia. En aquel entonces eso se llamaba la concordancia, donde políticos militares... Ahora llaman gobernabilidad. Ahora lo llaman gobernabilidad, sí, señor. Bueno... Políticos y militares, 18 años proscribieron al pueblo al nombre de la democracia. Ellos eran defensores de la democracia. Pero vos fíjate que desgraciadamente, bueno, los peronistas conocimos, ¿no? Muchos compañeros, dirigentes nuestros, que el general bien los calificó cuando decía, cuando un compañero defiende intereses personales o sectoriales, ¿no? Deja de ser compañero para convertirse en un traidor, ¿no? Sí, o un oligarca. Y Evita los definía cuando hablaba de los aquellos que por cuatro monedas defendían. Sí, como Pilato vendía a Cristo. Exacto, ¿no? Desgraciadamente siempre los tuvimos y los tenemos ahora también, ¿no? O los hemos tenido. Sí, los hemos tenido, sí. Si no, creo que. ¿Vos alguna vez imaginaste, Rubén, que el peronismo podía llegar a perder una elección? No, eso sería imposible. Eso es imposible. Que un trabajador, que un sector humilde, sí, saliera a votar a un oligarca. ¿Votar a un oligarca? Es difícil de entenderlo, ¿no? No, es difícil, pero es una realidad que puede remontarse porque el pueblo argentino, gracias a Dios, tiene sangre peronista. Sí. Tiene sangre peronista. Porque la sangre se transmite de los ancestros a sus hijos, digamos, a sus nietos, y se va transmitiendo. Y este pueblo recibió la herencia de todos aquellos que en alguna época no gozaban de derechos, ni siquiera se tenían en cuenta como ciudadanos. Como decía Perón, había un ministerio para las vacas y no había un ministerio de salud para el pueblo. Entonces, esa transmisión genética existe en el pueblo argentino. Lo que el pueblo argentino necesita hoy es una conducción peronista que los lleve nuevamente a la victoria. Nada más. Mira, que eso. Yo creo que, digamos, lo que evidentemente necesitamos es poner en claro, viste que algún periodista de los medios oficialistas habla de la grieta, ¿no? Sí. Digo, acá no hay ninguna grieta, acá lo que hay dos países, y que son el mismo país que terminó Perón el 4 de junio del 43 y luego cuando asume como presidente, ¿no es cierto? Sí, señor. Es decir, ahí sí que se termina, digamos que comienza otro país, ¿no? O digamos, había dos políticas, dos países, el de la oligarquía, de los privilegios, la minoría, y el país que el peronismo comenzó con con la dignidad. Era la Argentina justa, libre y soberana. Exacto. Donde los privilegiados eran los niños, y que no, qué casualidad, fíjate que el privilegiado era el niño y el anciano. Sí. La historia viva y el futuro. Y esos niños éramos nosotros. Y hoy, fíjate, con estos gobiernos los más perjudicados son nuestros niños y nuestros son los jubilados, ¿no? Y la juventud es la que están corrompiendo. Y el sector juvenil que, digamos, pierde posibilidades de esperanza en un país donde, digamos, la industria se achica, sí, donde no hay trabajo, desarrollarse laboralmente, intelectualmente. Y eso, ¿no? Que hace, eso origina en los jóvenes. Si bien el mundo laboral está cambiando, o sea, el mundo, nosotros no nos estamos preparando para el mundo que se viene. No estamos preparando a nadie porque estamos teniendo gente desocupada. No, por supuesto, y en un país donde tiene potencialidad. Y donde la robótica, claro, va a reemplazar al hombre. Estábamos por construir la tercera tercera tucha, la chucha 3, y la deja sin efecto. Este gobierno, porque no le interesa. No le interesa nada lo que sea pueblo. ¿Qué? No, todo lo que sea la posibilidad de desarrollo soberano. Exacto. Porque Atucha, la energía nuclear, digamos que fundamentalmente comienza con el peronismo a desarrollarse. Sí, señor. Es decir, Perón empieza a desarrollar en Bariloche. Teníamos la posibilidad, con Atucha 3 y Atucha 4, de exportar tecnología. Exportable. Hay 400 ingenieros nucleares que se quedan sin trabajo. Mirá, ahora, con este gobierno y todo, el INVAP ganó una licitación internacional y se la ganó a Francia y a Estados Unidos. En Holanda. ¿Me entendés? Claro, para Holanda. Digamos, todo este tipo de cosas, sí. Ha tenido la posibilidad de desarrollarse desde que Perón comenzó con el desarrollo nuclear. Yo he ido a la isla Huemul, en Bariloche. Ahí es donde comienza la historia. Te da ganas de llorar. Está el Balsaís. Porque vos ves, pero en la isla, Perón estaba desarrollando todo un centro atómico. ¿Entendés? Impresionante. El golpe militar, el golpe de la Libertadora, lo destruyó como hizo con el Warner, ¿viste? Que lo dejó que se caiga. Bueno, lo mismo hizo con esta central. Digo, el odio que tienen esta gente, el odio por perder sus privilegios. Son los mismos que destruyeron los pulmotores, sí, de la Fundación Eva Perón. Son los mismos. Los pulmotores que se usaban para los chicos, para que puedan respirar los chicos, y ellos lo destruyeron porque decía Fundación Eva Perón, son los mismos. ¿Cómo se llamaba? Las sábanas. ¿Cómo se llamaba el avión que hizo el peronismo? Pulqui. Pulqui. No teníamos un desarrollo. Pulqui 1, Pulqui 2. Pero el Pulqui 2 en su momento llegó a ser el mayor. El avión retropropulsor de mayor velocidad en el mundo era el modelo MiG, que después le regalaron a los rusos la Revolución Libertadora. Rubén, el mismo proyecto. Nuestra flota fluvial era la tercera en el mundo. Y la Marina Mercante también. ¿Entendés? Digamos, nosotros hoy, todo el tema que es valor agregado para el cereal, para las exportaciones, son flete de países, de otros países, intereses. ¿Me entendés? Argentina tenía antes una flota propia porque el transporte te incrementa el valor de. Y eso fue lo que privatizó a nombre del peronismo Carlos Saúl. Lamentablemente es así. Sí. Los verdaderos responsables de que esto sucediera, muchos de ellos fueron del propio revolución, porque la autoproclamada Revolución Libertadora, Mauricio Macri, Martínez dijo, vos esperás que hagan todo esto que hacen, pero de Menem era una traición. No vendió la revolución productiva, que fue la que compramos todo, ¿no? Sí. No, después, pero aparte, no solamente que ganó las elecciones y hizo todo eso, sino que lo reeligieron. Está bien, lo reeligieron lo mismo que hoy votaron a Macri. No, porque ya no lo eligieron los peronistas. Pero aparte de eso, no nos olvidemos que le abrieron la puerta al rancio liberalismo, enemigo acérrimo de Perón, como la familia del Sogaray, como Cavallo, como no, todo. Cavallo fue el abrazo hombre con Rojas. Con Rojas, se abrazó con los peronistas en el Tololeo cuando viste el abrazo. Pero con por favor, que... digamos, la verdad que a uno le dolió y mucho, y a uno que tuvo, en mi caso, el padre preso, digamos, en el caso tuyo, que habrás conocido compañeros tuyos. Pero por favor. O secuestrado, Felipe Vallese. Sí, digamos, señor, desapareció. No, desaparecido, el primer desaparecido que tenemos por lo menos los peronistas. Sí, puertos tuvimos a montones, pero desaparecido fue el primero, me acuerdo, y en una época de un gobierno supuestamente democrático, claro. Porque fue durante el gobierno de Illia eso. Pero bueno, yo creo que por eso, Rubén, digo, también hoy, bueno, estamos viviendo un momento donde está la posibilidad de que el peronismo vuelva a asumir su responsabilidad histórica, ¿no? De venir a reconstruir el país, porque el país que dejan estos tipos en 2 años... Va a ser difícil levantarlo, sí, pero no imposible. No. Lo que pasa es que acá hay que definir qué es el peronismo, porque hay muchos que ponen la foto de Perón, pero resulta que el sentimiento y pensamiento de ellos es más liberal que los liberales mismos. Entonces, nosotros tenemos que exigir que aquel que vaya en nombre del peronismo a gobernar tenga como evangelio la doctrina peronista. ¿No? Dejemos lo religioso de lado, pero sí en la acción de gobierno tenemos este evangelio. ¿Te acuerdas que Perón decía, somos lo que las 20 verdades dicen, ¿no? Claro, exacto. El evangelio peronista está en la doctrina peronista, en la acción de gobierno del peronismo. Y si dicen que el proyecto peronista viejo está perimido, bueno, tenemos nuevo que nos dejó, que nunca se puso en práctica, que es el proyecto nacional, el modelo nacional de Perón, de la Argentina potencia. Y bueno, empecemos por ahí. Pero la deuda, la deuda, vemos a ver cómo se puede pagar. Si eliminando la fuga de capitales que se hacen a través de las riquezas que se llevan gratis, y quedarían acá como hizo Perón en su primer gobierno, no sería difícil levantar la nación. ¿Por qué? Y porque todas esas fugas quedarían acá. Eso fue lo que hizo Perón. Perón tenía una deuda cuando asume el gobierno en 1946, que la repatria el 17 de julio de 1946. Repatrió toda la deuda externa, ya no se fugaba más dinero por intereses de la deuda. Y recuperó todo lo que tenía, al año 48, era todo lo que estaba en mano extranjera, quedó en mano de los argentinos. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque precisamente eliminó la posibilidad de que se llevaran nuestras riquezas. Creó una marina mercante, una de las terceras en el mundo. En su momento fuimos acreedores. Sí, claro, señor, cuando Perón se lleva 1.500 millones de dólares teníamos acreencias al mundo. Por eso los ingleses nos quedamos con los ferrocarriles. Y claro. Por la deuda que ellos quedan con nosotros. Claro, porque ellos pensaban hacer lo mismo que con la convertibilidad de la libra, que ya lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial, no pagaban su deuda. Además, en cambio, Perón le dijo, ustedes no pueden pagarla, y bueno, las empresas de ustedes quedan acá, son nuestras. Pero, vos sabés lo que yo digo a veces, Rubén, mira, a veces, bueno, por ahí, que lo digamos nosotros, ustedes porque son peronistas, toda la vida lo han definido, Le digo, mira, es muy simple, yo te pido, lee a Churchill lo que dice de Perón y lee el Che Guevara lo que dice Perón. Dos extremos. Y Churchill diciendo, es un peligro la Argentina, sí, sí. Es un peligro la Argentina con Perón, porque se va a convertir en uno de los países centrales el líder de América. América, el líder, ¿me entendés? Es muy peligroso. Es hora de que ese hombre... Y festejó la caída de Perón como... Pero festejó la caída de Perón como si hubiera sido el chumbo. Le manda una carta a la madre, o al padre, creo, a la madre, diciéndole qué error que cometimos siendo antiperonista, dice. Pues el gobierno más cercano, digamos, a los intereses del pueblo. O sea, tenés las dos... Y mirá que fue enemigo de Perón. Mirá que fue, él lo dice, viste, digamos. Entonces digo, vayan ahí. Vayan a los hechos concretos, porque el peronismo fue hecho, como decía el general. Nosotros no fuimos promesa, verso. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer a realizar. Y no que seamos buenos, sino que los demás son inmensamente peores. Claro, ¿por qué vamos a volver ahora? Porque estoy seguro que volvemos. Pero estos son un desastre lo que están haciendo con el país. Pero tenemos que volver con condiciones a aquellos que dicen que ser peronistas. Sos peronista, las 20 verdades peronistas. Es. Los 10 mandamientos, sí, para el cristiano tienen que ser las 20 verdades para el peronismo. Además, mira, ¿viste? Yo siempre digo que hay un montón que discuten cómo definir el tema de la democracia, de forma democracia representativa. Mira, Perón la definía muy claramente. Sí, sí, sí. Democracia es aquella que donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés. El del pueblo. Chao, esa es la democracia. ¿Me entendés? Porque ahí está el soberano, Manuel. Claro. Porque después no sale una... Porque vos tenés un congreso, sí, donde están los representantes del pueblo y resulta que el congreso, que donde están los representantes del pueblo, el poder ejecutivo le endeuda a la nación en 100 años y no le da participación como constitucionalmente exige la Constitución Nacional. Entonces, ¿dónde está el pueblo? Gobierna como si fuera una monarquía, sí, donde el poder divino le permite a ellos gobernar de esta manera. No, sí. Es una democracia distorsionada en su núcleo, en su raíz. Sí. Así que hay que volver a eso. Hay que volver a el eso. El gobierno, sí, y creo la verdadera que democracia es esa. Una discusión muy fuerte que nos debemos en el peronismo, que es también, digamos, si bien actualizarlo, pero también es volver a recuperar, digamos, nuestra esencia y los compromisos de lealtad con nuestro pueblo, ¿no? Exacto. Cosa sí, que no hay esta lealtad cuando vos tenés diputados o legisladores nuestros que en diciembre votaron a favor de quitarle a los jubilados, sí, ¿no? Sí, sí, no, ese no lo puedo considerar un poco. Es escandaloso. Es escandaloso. Y aparte que permitieran la militarización, sí, del Congreso, exacto, para que se trate ese caso. No podían, tenía que haberse levantado todo y decir, acá nosotros nos retiramos y esto no se sesiona porque está militarizada la zona. Y esto no es una dictadura, es un gobierno, claro, supuestamente que surge de la voluntad popular. Claro. Si lo hubieran actuado como representante del pueblo, esa sería la postura. No sé si coincidís con eso. No, coincido plenamente. Muy bien, seguimos con Tiempo Nacional Online, son las 18 horas y 46 minutos, vamos hasta las 19, vamos a separar y después vamos a escuchar a un oyente que nos dejó un audio de un WhatsApp. Hasta luego. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, escuchamos al oyente que nos deja su mensaje. Justamente sobre ese tema hablaba Palazzo en un canal de C5N, creo que era, el sindicalista de la bancaria, y justamente él decía, nosotros tenemos la obligación de formar a los jóvenes en las nuevas tecnologías, porque sabemos que el mercado laboral va a ser muy escueto más adelante por el tema justamente que tenemos que transformarnos como trabajadores. No quiere decir que perdamos la idea, sino transformar y ir avanzando según avanzan también los tiempos y las tecnologías. Eso es lo que decía, me parecía correcto, y ese me parece tendría que ser nuestro dirigente gremial de hoy día, nuestro Ubaldini, digamos. Muy bien, ya lo le agradecemos a este oyente que nos dejó su mensaje y después nos deja dos audios más. Uno que habla sobre aparte sobre la reelección de Menem, que nos habla de también que la gente votó por el voto cuota porque estaba muy endeudada, cosa que también es cierto, y el otro que nos manda, el otro audio nos cuenta que él sugiere que nos armemos, dice, porque para hacer lo que el general Perón decía, dice, no sé si nos van a dejar. Y bueno, si no nos dejan, veremos. No es el primer campeón del mundo que pierde una pelea, porque en el 43 tampoco pensaban que un grupo de lo que le pido a los oyentes es que cuando nos dejen su mensaje, borraran del mapa todos los viejos políticos rastreros que tuvimos, ¿no? Que eran dueños de la Argentina en ese momento. Le pido a los oyentes que se comuniquen con nosotros, que se están comunicando al 15 24 68 98 74, que cuando nos dejan el mensaje, nos dejen su nombre y de dónde son. Así nosotros lo podemos identificar. Bueno, continuamos con el compañero acá que nos visita hoy, el compañero Gómez. Gómez. ¿Y cómo está la zona por allá? Bueno, hay mucha pobreza. Hablar de la realidad, ¿no? De la actualidad. Mira, hoy justo lo hablaba con unos compañeros y todos estamos preocupados por el 2019, qué puede pasar, ¿no? Digo, y la verdad que... Pero hay que preocuparse por lo que pasa ahora. Claro, por venir de un distrito como nuestro, que es lo que se denomina el conurbano profundo, ¿no? Estoy preocupado si llegamos a fin de año. La situación en los barrios está muy dramática. La situación de, los sectores desposeídos, que están desposeídos hace muchos años, hoy y hace tiempo viven, no los afecta el tarifazo. Porque hace tiempo que viven a vela y brasero. No tienen servicios. Vos vas a la casa y tienen un brasero calefaccionándose y están con vela, acá en el conurbano. Y no es que están en el campo, están en un barrio del conurbano. Así se vive. Un barrio un poquito mejorado, están todos colgados. ¿Y qué dicen los vecinos? En cuanto vengan, si llegan a venir los de Denor, los vamos a sacar a piedrazo. Y se lo han dicho, y hoy hay una faja en cada uno de los medidores de nuestro distrito que dice medidor custodiado por los vecinos. Lo pusieron los mismos vecinos. Me parece muy bien. De todo el barrio, los barrios. Es un derecho. Es un derecho. Medidor custodiado por los vecinos. Pasó en Francia. Bueno, acá no puede pasar porque tenemos un Lescano. ¿No? Se murió, pero... Ah, Lescano se murió. Bueno, tenemos un sindicato de muy fuerza. Tener razón. Disculpame, Lescano. Pero dejó la semilla. Tenemos la escuela, el Lescano. Pero, digamos, el que lo suplantó, digamos, debería tener la actitud del secretario gremial de Energía de Francia. Exactamente. ¿No? Que dijo, a los que lo desconecten, los vamos a volver a conectar. Claro. Y a los que vamos a desconectar son las empresas que están dejando sin trabajo a los franceses. Y te digo, si querés una... Lescano. Sí. La diferencia con el de Francia, que el de Francia es un dirigente obrero, Lescano era un dirigente empresario, que era socio de Martínez Dios, porque siendo él interventor de la empresa Ítalo, nombrado por Isabel Perón en su momento, a pedido de la CGT y del gremio de Luz y Fuerza, desde allí, desde las oficinas Ítalo-Argentina de Electricidad, según declaraciones durante la investigación del caso Ítalo, el golpe militar del 76 se realiza en las reuniones que se hacen en la empresa Ítalo, donde él era interventor. Él era interventor. Y Martínez Dios había sido presidente hasta que se nacionalizó la empresa. No, por eso digo, nosotros... Así que te imaginas que eso, la escuela de Lescano es totalmente entreguista. Nosotros, desgraciadamente... Yo lo enfrenté toda la vida, yo era de Luz y Fuerza, lo enfrenté toda la vida. En ese tiempo, hasta el 75, estuvo Tacone, ¿no? Claro, hasta el 75... Tacone fue presidente de Segua hasta que vino el golpe militar y lo sacaron. Él había sido dirigente sindical y lo había reemplazado Smith. que desaparece cuando hacemos la huelga, la famosa huelga cuando nos quitan el convenio, que le hicimos la huelga al proceso. Y hubo 30 y pico de delegados detenidos, entre ellos me fueron a buscar mi casa, pero yo había dado la dirección en la empresa y no hice el cambio en el sindicato. Y a mí me habían mandado a buscar a la dirección que tenía el sindicato, más evidente. Pero al tener 30 y pico de detenidos y la desaparición del secretario general, vinieron a que había que levantar las medidas. ¿Cómo van a levantar las medidas? Ahora más que nunca tengo que profundizar las medidas. ¿Y qué pasó? Levantan las medidas, el gato no aparece más, se hace cargo de la conducción del gremio de Scano, y los delegados después de 2 o 3 meses lo largan. Pero fue una entrega total. Y después terminó vendiendo la empresa, regalando la empresa. Es típico de muchos dirigentes sindicales, algunos que todavía viven, negociaron los gremios, primero la obra social con los militares. Hablar de Cavalieri. Bueno, es el que ahora está propiciando estas reformas que quieren hacer. Claro. Y fue el primero en firmar. El interventor del PJ Nacional. Barrio Nuevo, sí. No, digo, compañero que la verdad, de dudosa actitud o de dudosa conducta en su momento, en momentos peligrosos, ¿no? Pero si quieres, te termino de hablar de cómo está. No, vamos a hablar de eso, que es más interesante que hablar de dirigentes. Salió el tema porque por la actitud de uno y otro dirigente. Bueno, nosotros, muchos compañeros militantes de peronismo, fundamentalmente, hemos hecho también un volante y hemos ido a los galpones de donde salen las camionetas de Nor a cortar. Y le hemos dicho, en el volante le decimos: usted es un trabajador, compañero, no se preste a obedecer esta medida, ¿no? Pues usted le está cortando el servicio, un servicio que para nosotros es un derecho humano, no es un bien transable, a un compañero trabajador. La Constitución protege esos derechos. Entonces, porque así hasta quieren quitar como derecho humano el agua es un servicio que tiene que ser gratis. Y hoy te sale más caro pagar el agua que si te bañaras con vino, hermano. Digamos, es lo que nosotros decimos, no son bienes transables, ¿no? Y lo que decimos, hemos levantado una especie de consenso. Si a ellos no les conviene, ¿por qué las compraron las empresas? Claro. Pero donde nosotros decimos, Rubén, y levantamos una consigna que es desobediencia civil. Es decir, nosotros decimos desobediencia civil para defender la democracia. Una desobediencia sin violencia. Sí, sin violencia. Una desobediencia, para defender la democracia, porque nosotros creemos que este gobierno es el que realmente está atropellando todos los estamentos de la democracia y el que está actuando en la ilegalidad, que no somos nosotros. Por supuesto. Es decir, cuando toma las medidas que toma, cuando dicta los decretos o leyes que está haciendo, son leyes ilegítimas. Entonces, nuestra mejor actitud es desobedecer ese tipo de leyes. Como es la que quitarle a los trabajadores. Eso es ejercicio, eso es un ejercicio cívico. Exacto. El artículo 21 de la Constitución Nacional habilita al pueblo, no solamente lo habilita, sino que lo obliga. Dice: todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la Constitución y de la patria. Nosotros levantamos. Y el arma nuestra es la desobediencia. Y nosotros levantamos una frase de General San Martín, cuando dice: cuando la patria está en peligro, todo es lícito, todo es lícito, menos, ¿me entendés? Es decir, menos no hacer nada por ello. Sí. Levantamos también, para que vean que no es violento, sino pacífico, frase de Mahatma Gandhi, donde dice: hay que desobedecer leyes injustas. Decir, por supuesto. Esta es la actitud. Si no sos cómplice. Claro. Esta es la actitud que tenemos, Los peronistas nunca generamos la violencia. Por en todo caso, siempre decimos. Se generó la violencia hacia nosotros. Exacto. Siempre fuimos víctimas. La verdad que es un lujo para nosotros que hayas estado aquí con nosotros. Seguramente nos va a acompañar el lunes. Sí, seguramente el lunes vamos a estar. Estamos realizando la conmemoración del cambio de la historia, porque la verdad es que el 4 de junio de 1943 simbolizó un cambio en la sociedad argentina. A partir de ahí el pueblo empezó a ser pueblo, a partir de ese momento. Yo siempre cuento algo que muchos podrán creerlo o no. Mi madre era sirvienta, y desde muy chica, como tenía muchos hermanos, se había fallecido su padre, y ella era la mayor, la mandaron a trabajar a Rosario, cama adentro. Y no conocía lo que era un franco. Entonces, cuando aparece Perón en el escenario político, dice que un día, me contaba ella, y lagrimeaba cuando me lo contaba, que aparece Perón en el escenario político que ella no entendía un pito de la política, porque imagínate que estaba enclaustrada como una monja en la casa esa. Entonces le dice, che, Orquídea, el domingo, la señora me llama y me dice, che, Orquídea, el domingo tenés franco. Y mi madre, inocentemente, que no sabía lo que era un franco, le dice, ¿qué es eso, señora? Dice, bueno, el domingo te podés tomar el día, porque ahora vino ese Perón y tenemos que darle el día. Hasta me acuerdo, la familia se llamaba, eran una familia alemana, se llamaba Uber, el tipo era médico, y ella era la cocinera, primero fue sirvienta, después fue cocinera, hasta que después se casó con mi padre, y bueno. Pero ella conoció el franco como trabajadora, porque vino ese Perón. Porque vino ese Perón y le dio... Y para colmo, personal doméstico, que era el más castigado. Y bueno, como eso, las obras sociales, la protección de la salud, el aguinaldo, las vacaciones pagas, todo eso son cosas que le dio Perón para dignificarlo, porque dice, le dio dignidad, le dio la posibilidad que se sintiera un ciudadano más, no una cosa utilizable hasta el momento que le sirvieran, y después cuando dejaba de servirle porque se enfermaba, andá a morirte como un perro, como un esquimal en el desierto. Porque era así. Y así fue. Por eso cambió la Argentina, la revolución del 43, que empezó el pueblo a sentirse pueblo. Y a partir de ahí tiene injerencia el 17 de octubre, cuando a su líder, el hombre que le había dado la dignidad, que había proyectado una nación en la cual el pueblo estaba contenido, cuando se lo meten preso, dije, no, perdemos todo. Y ahí salió el pueblo, y ahí se plasma la revolución y la sanidad democrática. Ahí dicen, fíjate vos. Ahí es la primer acto democrático. Vos sabés que, fíjate vos, algunos decían que en Brasil podía haber sucedido lo mismo cuando fue lo de Lula, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿sabés por qué no sucede lo mismo? En Brasil no hubo peronismo. Claro. No hubo peronismo, ¿no? Es decir, acá eso no sucede porque sale el pueblo a la calle. Claro. Porque salió con Perón y provocó el 17 de octubre. Claro, mijo, claro. En Brasil se debería haber provocado un 17 de octubre. A pesar de que la Reta haya querido hasta sacar la fuente de la Plaza de Mayo. Sí. Dejalo, ¿por qué sacar? Para sacar al peronismo tiene que hacerle transfusión de sangre a todos los argentinos y ponerle, traerle sangre importada. Sí. Si no, Rubén, imposible. Un minutito para saber qué va a pasar mañana con la marcha o la radio abierta. Y mañana vamos a marchar, como hacemos todos los jueves, frente a tribunales. Dependiendo del clima, como siempre. Por supuesto depende del clima, pero si Dios y San Pedro nos ayudan, mañana volvemos con la radio abierta a reclamar el derecho de los jubilados frente a tribunales a las 11 horas, como todos los jueves. Muy bien, entonces nos reencontramos mañana. Le agradecemos acá al amigo de Moreno Gómez, que es secretario general del partido, ¿no? Del partido justicialista. Y lo invitamos para cuando quiera poder venir a hablar. Y si quiere traer inquietudes, obviamente son bien recibidas. Gracias, Sofi, por la operación técnica. Y mañana estamos acá de 17 a 19, previo a las 11 en tribunales. Para estar el lunes, recuerden que no vamos a hacer el programa de radio, vamos a transmitir por Facebook desde la CGT. Desde la CGT. Para hacer el 4 de junio, conmemorar aquel 4 de junio de 1943. Hasta mañana. Yeah. muchacho, Bamba,